En este mundo moderno no sabe el pobre de queso, caldo de papa sin hueso menos sabe lo que externo. Por casa callampa, infierno de lata y lairillos viejos, ¿cómo le aguanta el pellejo? Eso sí que no lo sé, pero bien sé que el burgués se pita al pobre verdejo.